Bies en el bies del aire, atraviesas el amanecer, fundiéndote en mis ojos como parte del paisaje. Estrellas y en la libertad.